páginas cruentas, 660 grados de transición. Oh, un futuro hipotecado a las mismas formas de represión. Son tantas las tragedias que el pasado nos depara, que asumimos como propia impotencia el arcada. Por la vida desgastada en una acera ensangrentada, o la verdad intoxicada por el humo de la escala. Con el humo de la escala. El polvo del desprecio destroza nombres y caras de ingenuos idealistas despertados por las balas del delirio traicionero de las flores arrancadas. Biografías desahuciadas de la urna y la palabra. ¡Marginados! ¡Marginados! ¡Olvidados! ¡Traicionados! ¡Destrozados! En el 76, plomo franquista en Vitoria-Gasteiz. ¡Destrozados! En el 76, plomo franquista en Vitoria-Gasteiz. El cielo de mi boca y cansado de callar escupo esta respuesta rota para llamar fascista al que mató y aquellos que ignoraron la sangre y el dolor. ¡Marginados! ¡Marginados! ¡Olvidados! ¡Traicionados! La fiesta de la sangre de San Fermín, enero de las calles frías de Madrid. ¡La fiesta de la sangre de San Fermín, enero de las calles sucias de Madrid! Muy buenas tardes, cuando son las 6 de la tarde del lunes 6 de julio de 2015, arranca aquí una nueva edición de Anábasis, programa de historia en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y a través de la web www.radiocuca.org para todo el mundo. Inauguramos con el programa de hoy un nuevo horario para las emisiones de Anábasis, este de los lunes a las 6 de la tarde. Hasta ahora la hora oficial para las emisiones era la de los miércoles a las 7, se grabara o no en directo, aunque mantuvimos todo este tiempo, los casi 3 años que llevamos emitiendo, una guerra despiadada contra el Zara, el programa informático que gestiona la programación enlatada y que tenía una especial habilidad para boicotear nuestra programación. Bueno, ahora con este nuevo horario, ya que solemos estar por aquí las tardes de los lunes por el asunto de la apertura de la biblioteca de la radio, será mucho más fácil que todo salga como es debido. Y bueno, no nos enrollamos más con esta divagación y lo dicho, a partir de hoy emitiremos en directo o no los lunes a las 6 de la tarde, sustituyendo en esta franja horaria a la hora del raposu, que ha pasado a las mañanas de los martes, concretamente, si no me equivoco, a las 9 de la mañana. We'll be right back. Dicho lo cual, también podéis estar escuchando esto en cualquier otro momento en la parrilla aleatoria de Radio Cuca, que suena cuando no hay programación en directo. También podéis haberos descargado el podcast o también podéis haber accedido a Navasis a través de otras radios libres que nos remiten: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mutante en Alacant. En cualquiera de estos supuestos, bienvenidas y bienvenidos. Estáis oyendo pues a Navasis, un programa de historia que se ocupa normalmente de cuestiones relacionadas con el conflicto social, la lucha de clases, el movimiento obrero, el comunismo, el anarquismo, el feminismo, y que reaparece esta tarde tras otro de los tristemente frecuentes parones. Hacía un mes que no grabábamos por una cosa o por otra, y para hoy vamos a dedicar la emisión a un proceso histórico que ha sobrevolado a menudo por otros programas, pero hoy quizás por primera vez con una visión así más o menos de conjunto, que es, y bueno, es el tema de la transición española, la transición de la dictadura a la democracia, con todas las comillas que se le quieran poner, la transacción, etcétera. Para ello tuvimos ahora una semana y media una entrevista con Emanuel Rodríguez, que publicó a comienzos de este año un libro bastante sugerente y que leímos con mucho interés, que tiene muchos esbozos de investigación y bueno, que lleva el título de ¿Por qué fracasó la democracia en España? La transición y el régimen del 78, volumen 15 de la colección de historia de la editorial madrileña Traficantes de Sueños, colección que hemos alabado, por decirlo así, en alguna emisión anterior. Manuel Rodríguez López es sociólogo e historiador, profesor de Geografía Política en la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte de la Fundación de los Comunes y del Observatorio Metropolitano de Madrid. Compagina su labor de investigación con una activa militancia en distintos movimientos sociales. Es colaborador habitual de los periódicos Diagonal, Público y el diario .es. Otras obras suyas publicadas en Traficantes de Sueños son Hipótesis Democracia en 2013, El Gobierno Imposible, Trabajo y fronteras en las metrópolis de la abundancia en 2003, y con Isidro López, Fin de ciclo, financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano en 2010. Después de 40 años de dictadura, la transición ha sido representada y explicada como el triunfo de la democracia. Unos líderes moderados e inteligentes, un pueblo maduro y responsable, la oportunidad de un cambio político, pero sin riesgos ni aventuras. Fuera del consenso apenas quedaba espacio para las amenazas del extremismo terrorista y la involución. Esta es la imagen repetida en documentales, libros y prensa, y hasta hace bien poco ha servido de pilar ideológico de la democracia española. En este libro se prueba una interpretación distinta y rompedora. El cambio político no se explica a partir de la acción de un puñado de grandes personajes, tampoco como resultado de un amplio consenso en torno a la democracia posible, ni siquiera como la consecuencia de los acuerdos entre élites, las de la izquierda y el reformismo franquista en los que se encalla la crítica corriente. La transición y el cambio político consecuente se explican como respuesta a una vasta crisis económica, política y social que se despliega a partir de las contradicciones que generaron las fuerzas movilizadas durante el último franquismo. Bajo esta perspectiva, el centro de la explicación devuelve el protagonismo a las luchas de fábrica, el movimiento vecinal, los nuevos movimientos sociales y, en general, la ola de un cambio democrático que experimentó el país en aquellos años. Enfrentado a estas poderosas fuerzas, el problema de la transición fue el de cómo integrarlas y así neutralizarlas. El resultado fue un régimen de nuevo cuño, la democracia liberal, que si bien satisfacía algunas de las nuevas demandas, las encuadraba en el marco político que apuntalaba y reproducía los intereses de viejas y nuevas oligarquías. En esto consistió el fracaso de la democracia en la transición española. Leída esta breve presentación de autor y la sinopsis del libro, como poco más se nos ocurre para contar ahora que no sea así redundante o superfluo, lo suyo es que os dejemos directamente con la entrevista. Solo recordar antes algunas formalidades de rigor. La página web del programa, anabasis.radiocuca.org, donde podéis acceder a todas las emisiones anteriores, que ya van siendo unas cuantas, perfectamente ordenadas, y recordaros que podéis contactarnos fundamentalmente en el teléfono 985-29-8137, desde el que podéis intervenir si nos sentís en directo con cualquier cosa, y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Sin más, os dejamos en nada con la entrevista. Vale, pues empezamos un poco, si quieres, por la génesis del libro que te llevó a escribir este libro, porque, bueno, tiene su interés y sufrió alguna evolución, ¿no? Sí, el libro, en realidad el libro era un intento. En principio, el libro tiene como dos partes, ¿no? O tiene dos, obedece a dos procesos, ¿no? Uno primero, que es un trabajo escolar, una tesis doctoral, que tenía su interés básicamente porque, aparte de ser pues un trabajo académico, escolar, con todo lo que eso implica, ¿no?, de malo, por lo general. Uh-huh. Era también el intento, dentro de espacios militantes madrileños, fundamentalmente ligados a las áreas autónomas, parte de movimiento estudiantil, preocupación, etcétera, de investigar lo que había sido los años 70 en el Estado español, y en concreto lo que había sido todo el ciclo de lucha obrera que se desarrolló desde principios de los 60 hasta mediados de los 80, más o menos, ¿no? Y entonces, pues fue un trabajo fundamentalmente de buscar, ¿no?, dentro de ese horizonte, las luchas obreras, las luchas vecinales de aquellas décadas, pues un poco lo que había sido pues el ciclo anterior fuerte de movilización a lo que parecía que estaba empezando a bullir, ¿no?, a finales de los 80, durante la década de los 90, etcétera. Y luego, por otra parte, pues también a raíz del 15M, pues intentar ver cómo había sido el proceso de transición, ya no solamente el movimiento obrero, el movimiento vecinal o los movimientos sociales posteriormente, sino todo lo que había sido el proceso de transición, de pacto de élites, de pacto por arriba, de pacto de Estado, y cómo eso podía inspirar, orientar, ¿no?, proteger a los procesos que se estaban dando o que se están dando ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Por entrar un poco en materia y por el tema primero del franquismo, el franquismo tiene un carácter de clase apenas ocultado, ¿no? Y quizás su principal logro, como veremos, es de la mano del desarrollismo, el establecimiento de unas clases medias, ¿no? Es el resultado más feliz del régimen y lo que dará lugar a esto tan manido del franquismo sociológico, ¿no? Sí, o sea, por empezar por el principio, o sea, al franquismo se le suele lanzar el epíteto de fascista, pero realmente no funciona del todo bien, básicamente porque el fascismo tenía componente de movilización subjetiva muy fuerte, es decir, de capacidad de penetrar sobre los tejidos populares, sobre las clases medias, pero también incluso sobre el mundo obrero, y hacer como una especie de espejo invertido de lo que había sido pues la dinámica de la socialdemocracia clásica, la de la Segunda Internacional, o incluso de lo que era el sindicalismo revolucionario, ¿no?, en los años 10, 20, 30. Bien, el franquismo fracasa en eso, o sea, lo que genera es una desafección terrorífica dentro de las clases populares. De hecho, lo que aplica es una política de terror pura y dura, ¿no?, muy parecida básicamente a lo que podrían ser lo que hacen las potencias coloniales, ¿no?, en sus colonias, de destrucción, de liquidación, de represión pura y dura, ¿no? Eso lo que hace es destrozar completamente lo que había sido la clase obrera. Tenía un tinte revolucionario, marcadamente revolucionario durante los años 30, ¿no?, en Asturias, en Cataluña, uh-huh, en Andalucía, etcétera. Y lo que vemos a partir de los años 60 es que eso cambia constantemente, ¿no? Completamente. O sea, el país que había sufrido una posguerra que no tiene parangón con ningún otro país europeo, es decir, mientras que la posguerra en los países europeos son de 4 o 5 años, ¿no? El caso español se prolonga durante 17 años. Hay racionamiento, ¿no? O sea, hasta prácticamente finales de los años 40, ¿no? Durante los años 50 sigue, aunque hay crecimiento, pues sigue siendo un pauperismo, la situación es paupérrima, ¿no? Para buena parte de la población, ¿no? Que todavía hay crisis alimentarias a principios de los años 50. Lo que nos encontramos es, a partir de los años finales de los 50, el plan de estabilización del 59 y durante toda la década de los 60, es un crecimiento económico es brutal, ¿no? Y eso da lugar a dos cuestiones o dos procesos fundamentales dentro de un marco en el cual la sociedad cambia completamente, ¿no? El primero es que la vieja clase obrera, destruida, machacada y tal, se recompone con todo el proceso de reindustrialización del país, importante hablar de y de expansión de todo lo que eran las industrias fordistas, las industrias del automóvil, la creación de nuevos astilleros. Yo creo que en Asturias es muy claro eso, ¿no? Sí. Y eso da lugar a un proceso de movilización nueva, ¿no? Y la creación, la constitución de un nuevo movimiento obrero. Pero por otra parte lo que vemos es la configuración de una sociedad de clases medias, ¿no? Que a la vez que se está produciendo eso, pues lo que hay es una expansión de la universidad, una expansión de los cuadros medios, de técnicos profesionales en las empresas, una expansión de, bueno, pues de todo un empleo administrativo, de servicios y tal, que hace que la sociedad cambie, ¿no? Al mismo tiempo que se está urbanizando, ¿no? Que crecen las ciudades de forma brutal. O sea, el país pasa de ser un 70% campesinos, jornaleros y obreros industriales a un país, pues, que una parte es industrial y otra parte son clases medias urbanas. Eso cambia completamente la configuración social. Y también, curiosamente, lo que hace es que el franquismo es cada vez menos capaz de gobernar esos dos procesos. O sea, que no es capaz de gobernar las mismas fuerzas de modernización que él ha impulsado, ¿no? O que él ha guiado, ¿no? Esa es la paradoja del franquismo, que lo que resulta ser su tabla de salvación de la dictadura, ¿no? Que es todo el proceso del desarrollismo, del tardofranquismo, es también, finalmente, su propia tumba como aparato político, ¿no? Que nace de la crisis de los años 30. Hablas de un capitalismo de familias, ¿no? De hecho, incluso con cifras exactas, apenas un par de centenares de familias. ¿Cómo encaran estas familias cuáles son un poco estas bases de acumulación del periodo desarrollista? Eso es curioso, ¿no? O sea, el componente oligárquico que en realidad tienen todos los países europeos, es muy importante incluir la historia de España en la historia europea, porque realmente lo dejas de considerar como una excepción. O sea, buena parte de la historia de los países europeos es igual de desastrosa que la española, ¿eh? Incluso algunos de ellos que parece que tienen una historia, ¿no? De clara inspiración republicana, como la francesa, ¿no? Cómo se crea la Quinta República de Gaulle es, bueno, un proceso harto dudoso, ¿no? Digo, similar al de la transición española. Sí. Bien, salvado esas cuestiones, lo que vemos es que todo lo que es el desarrollo del capitalismo español está basado en dos cuestiones principales. Una, que los intereses oligárquicos del capitalismo familiar español, que tienen raíces profundísimas, ¿no? La burguesía catalana, la burguesía vasca, ¿no? Los grandes financieros de todo el país, pero con sede en Madrid, ¿no? Todo eso se va a reconvertir durante el franquismo y va a tener cierta capacidad para guiar el proceso de industrialización, ¿no? Es decir, que esas mismas familias que vienen de muy atrás, pues las vamos a volver a encontrar, ¿no? En los consejos de administración, fundamentalmente de los grandes bancos, pero también de los nuevos grupos industriales, ¿no? Que se están creando en los años 50 y 60, que son los mismos. Y ese sector no se va a sacrificar en la transición, es decir, se va a mantener hasta el día de hoy, ¿no? O sea, realmente fortunas que se hicieron durante el primer franquismo, o durante el siglo XIX, incluso mucho atrás, pues las vamos a encontrar una saga familiar muchas veces muy clara, muy nítida, posteriormente, ¿no? O sea, es importante considerar que ese es el grupo oligárquico fuerte en el país y que no cede, ¿no? Curiosamente, buena parte de los críticos de este capitalismo familiar eran falangistas de izquierda, ¿no? Que escriben a partir de los años 60, o católicos radicales, ¿no? Es interesante ver eso. Uh-huh. ¿Qué posición van a tener estas familias ante la reforma? Y porque, bueno, la propia patronal adoptará un papel ultramilitante, ¿no?, en los años centrales de la transición. Sí, yo creo que ahí no está absolutamente estudiado, pero hay una inteligencia por parte de este capitalismo familiar, que evidentemente no pertenece, no está difundida de forma democrática, ¿no?, entre todas las familias, pero que sí tiene conexiones con determinados periodistas, medios, ¿no?, en la clase política, en la cual se ve claramente que el franquismo no es viable en su forma dura, ¿no? O sea, el franquismo no puede perdurar. O sea, un régimen que nace en el conflicto, la lucha feroz que hay en los años 30, y que nace para destruir al enemigo de clase, que es la clase obrera, y aplica un aparato de represión brutal, no es viable en los años 60, con un proceso de desarrollo industrial fuerte, con un conflicto obrero que hay que integrar, ¿no?, para que sea funcional al crecimiento económico, con una nueva dinámica social de clases medias, y mucha parte de esta oligarquía, esta clase, el nuevo empresariado, fundamentalmente, a partir de los años 60, se vuelve reformista. Es decir, son uno de los pilares de la reforma franquista. Eso no quiere decir que esa transición no la quieran controlar de forma obvia, ¿no? Es interesante ver cómo se producen determinados pactos regionales, pues por ejemplo en Baleares, creo que en Asturias también, ¿no?, donde buena parte de la clase política, en lo que sería la burguesía regional, pues bueno, pues trata de encauzar el proceso, y en la mayor parte de los casos lo hace magistralmente, ¿no? Cataluña, por ejemplo. Por entrar un poco con el tema de la clase obrera, ya citabas la recomposición de la misma. Aquí sigues un poco el esquema del operaísmo italiano, ¿no? Realmente no del todo. O sea, que no hay. O sea, lo que es interesante de ver del operaísmo italiano es que, o sea, y que no se da en otros países europeos, que lo que hay es una lectura muy rápida y muy fuerte de todo el proceso de conflictividad obrera y de reestructuración de capitalistas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se van sucediendo figuras obreras y cómo ellos las van nombrando, ¿no? En el caso español, como en toda Europa, se producen fenómenos parecidos. Si quieres, en Asturias se ve muy claramente. O sea, tú tienes lo que sería la vieja clase obrera, que es la que inicia el ciclo de movilización en los años en el 62, ¿no? Las huelgas del 62 son fundamentales. Las huelgas de la minería, la tradición obrera más antigua del país, ¿no? O sea, se remonta hasta el siglo XVIII, si quieres, ¿no? Pero bueno, que ese es en realidad la vieja figura del obrero profesional, ¿no? O sea, va a estar con gente que trabajaba en la mina, ¿no? La importancia de los picadores, de los barrenistas, ¿no? Lo que son los oficios más especializados, ¿no? Y que curiosamente siempre eran también los líderes obreros, ¿no? Pues esa figura no es exactamente la misma que te vas a encontrar luego en la gran cadena de montaje, ¿no? O sea, donde el obrero profesional ocupa un papel pues muchísimo pues menos central, ¿no? Y donde progresivamente, pues si quieres, en las cadenas de montaje de la SEA, ¿no?, de Barcelona, o de Harry Walker, o de otras muchas, ¿no?, donde aparecen componentes en los cuales lo que sería el apego con el trabajo, la cultura profesional, la cultura de oficio es mucho menor. Y ya eso prácticamente, si quieres, se convierte en otra cosa completamente distinta ya en los años 70, donde te vas a encontrar generaciones jóvenes que entran en la fábrica, pues, pero vamos, completamente alejada de lo que sería, bueno, pues, si quieres, todo lo que es la vieja cultura obrera, ¿no? Y donde pues se ven componentes muy distintos de la contracultura, de los nuevos movimientos sociales, de una desafección respecto al trabajo brutal, ¿no? Cosas que no se han estudiado mucho, pero por ejemplo sino sectores enteros, por ejemplo en el textil, en Barcelona, en Madrid, ya incluso entrados en los años 80, en el 80, el 81 y tal, el absentismo laboral a veces en muchas fábricas alcanzaba el 20%, que quiere decir que en los talleres uno de cada cinco días los trabajadores no iban a trabajar. Son cosas que sorprenden realmente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ver que en clase obrera no hay una, sino que hay una multiplicidad de formas sociales, de actores que se están constituyendo y que se reconocen, ¿no?, en un espacio que en realidad es social y político a la vez, ¿no? Que si quiere ser como el sujeto obrero y que siempre es contradictorio, siempre fue así, ¿no? Yo creo que eso es importante verlo, ¿no? Sí. Se habla, ¿no? La clase obrera era muy homogénea, ¿no? La clase obrera era tan compleja como la sociedad actual. Lo único que pasa es que había un proyecto político que era capaz de nuclear, ¿no?, actores muy distintos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, hay un esta clase obrera protagoniza un ciclo de luchas importantísimo, ¿no? En el tardofranquismo y en el invierno del 75 al 76 será probablemente el cénit de las huelgas en Madrid, en Vitoria, no necesariamente en cuanto a participantes, que bueno, ahí el cénit quizá es el 79, incluso no sé si el 80, sino a impacto, ¿no? ¿Puedes caracterizar un poco este proceso? O sea, sí, lo que es importante es que las huelgas en el año 76, lo que sería la capacidad de autoorganización, la potencia de las asambleas, lo que hace es desbordarse completamente. O sea, desborda al sindicato vertical y desborda también a las estructuras militantes, a los aparatos de los partidos, principalmente del PC, ¿no? Y lo que se da es un ciclo de movilización muy fuerte, unas huelgas que se provocan básicamente por decretos de congelación salarial, es decir, decretos que iban directamente contra el crecimiento de los salarios, ¿no? Y a través de ellos controlar la inflación, que es el gran problema de la crisis económica de los años 70, y lo que nos encontramos es que esas huelgas pues prácticamente tienen un carácter, no vamos a decir insurreccional, pero sí desbordante, ¿no? O sea, no se sabe muy bien, ¿no? De final incierto, ¿no? Donde la demanda salarial pues se ha extendido prácticamente a todas las fábricas de comarcas enteras, donde hay una capacidad de imponer y de parar la producción, ¿no? En ciudades enteras, y en el caso de Madrid y de Vitoria, pues es dramático, primero porque en Vitoria la única manera de parar el movimiento es a través de la represión, la famosa masacre, ¿no? del 3 de marzo, ¿no? de Vitoria, y en el caso madrileño, ¿no? que acaban esas huelgas hacia el 20, 21 de enero de 76, pues es básicamente la participación del PC intentando pues parar la huelga fábrica a fábrica, ¿no? Con algún capítulo también, bueno, pues también dudoso, ¿no? Eso no quiere decir que ese movimiento se detenga, ¿no? Como tú comentabas, luego hay un movimiento de contestación ya a los pactos de la Moncloa, pero lo que es el movimiento obrero, que antes era unitario, de carácter asambleario y tal, lo que está es, y a partir de ese momento, partido, ¿no? Entonces, una parte que se institucionaliza y otra parte que lo que hace es intentar mantener la dinámica que venía de atrás, ¿no? Una dinámica de, bueno, pues, de crecimiento, de expansión salarial, de crecimiento de lo que podríamos llamar el poder obrero, de las asambleas, etcétera, ¿no? Sí, una dinámica que afirmas, bueno, que objetivamente estaba atacando la realidad del capital y por lo tanto es el principal demonio a conjurar, ¿no? Claro, eso yo creo que eso es una parte importantísima de la transición, ¿no? Que no se es capaz todavía de reconocer. La crisis económica tiene una doble dimensión, una es externa, que obedece a factores complejos que tienen que ver con el final de un ciclo de acumulación, que podríamos llamar fordista, keynesiano, que tiene que ver también con desarreglos internacionales, toda la crisis del petróleo y tal, pero otra es interna y es fundamental, y es que en buena parte de los países occidentales, pero también del Cono Sur, en América Latina y tal, incluso en Estados Unidos, son el crecimiento de los salarios, la revuelta de los salarios, lo que están poniendo en crisis el beneficio patronal. Y eso lo que hace es generar esa espiral de inflación y crecimiento salarial, una inflación que ya produce estancamiento, un concepto nuevo que se inventa en los años 70, que es la estanflación, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, la crisis económica es un resultado de las luchas, en este caso. Es decir, potencia y el grado de fuerza de las luchas es capaz de poner en crisis el ciclo de acumulación en España y en el resto de Europa. Y lo que hace es cambiar completamente la perspectiva, la lectura política de esos años. De hecho, el neoliberalismo lo entiende mucho mejor que muchas veces la izquierda, que está siempre pensando en volver a una especie de retorno a las viejas normas del estado del bienestar y de la regulación fordista a través de los sindicatos, ¿no? El liberalismo tiene claro que lo que tiene que atacar es el poder obrero y que hay que destruirlo si esto quiere ser viable, ¿no? En ese, como en tantas otras ocasiones, es capaz de, bueno, pues de encontrar la verdad del momento, localizarla y aplicarle un correctivo político muchísimo mejor que la izquierda, ¿no? Uno de los aspectos que me resultó más interesante de tu libro es la caracterización de la apuesta autónoma en el movimiento obrero, ¿no? De la autonomía obrera, que sigue, yo creo, esperando su gran estudio, su estudio de síntesis. ¿Qué valoración haces de dicha apuesta? Lo que se da en ese momento, en los años 60 y 70, eso se puede ver muy claramente en comisiones obreras, es que lo que está moviendo los procesos de autoorganización, las fábricas, de generación de conflicto, tiene una dinámica que de por sí es autónoma, o sea, que es antisindical, que es apartidista, que es asamblearia. Incluso todos los partidos, desde el PC hasta la extrema izquierda, y también los católicos, ¿no?, con la USO, se reconocen en esa dinámica, es decir, saben que si quieren movilizar tienen que pasar por ese tipo de procesos, ¿no? O sea, que sean, es algo muy simple, o sea, si tú quieres movilizar un espacio, pues tienes que hacer partícipe a todos, ¿no? Todos tienen que tener capacidad de decisión, de reconocerse, es algo que se ve muy claramente desde el 15M otra vez, ¿no? Ahora, la cuestión es que la lectura de ese proceso, o sobre la lectura de ese proceso, es por donde se producen las diferencias políticas. Quedan los partidos y el leninismo, si quieres, como preponderante en la época, lo que se convierte básicamente en, bueno, pues como en el, en se postula como dirección política del proceso y aplica la misma lectura que se aplicaba, pues si quieres, en el final de la Segunda Internacional, es decir, que el sindicalismo reformista y la dirección política corresponde al partido, ¿no? Hay otra militancia de la época, otra militancia obrera, que lo que busca es básicamente intentar desarrollar la propia potencia autónoma del movimiento, el espíritu unitario, asambleario de la época, y convertir eso en el propio vector de articulación y de dirección política, sin mediación de un aparato burocrático. Esos se acabarán llamando, con el paso del tiempo, sindicalistas, consejistas y también autónomos, ¿no? De inspiración de Italia y de Alemania. Lo único que en el caso español pues no llega a cuajar, ni teóricamente ni tampoco en una formulación práctica política muy acabada. El experimento más importante es el de la CNT, pero allí es que confluye todo, desde lo que serían los anarcosindicalistas de la preguerra hasta unas ideas, pues si quieres, como una posición más sectaria, o podríamos llamarla así, ¿no?, sectariamente anarquista, hasta toda una militancia que se reconoce en este área autónoma, independiente, sindicalistas también lo llamaban, consejistas, y que no produce resultados felices, a pesar de que como proceso es harto interesante, porque también tiene una conexión con todo lo que serían, pues bueno, producto de la crisis, lo que se llamaba entonces los marginados, ¿no? Los marginales, ¿no? Desde las luchas de los presos, como la COPEL, hasta los, bueno, la emergencia, bueno, lo que sería la nueva lumpen contracultura, ¿no?, urbana, ¿no?, caso de Barcelona, ¿no?, muy importante. Pues desgraciadamente lo que hace es que eso se queda en una tentativa, ¿no? En el País Vasco también es interesante verlo, porque además no pasan por el experimento de la CNT en su mayoría, sino que van a tener como posiciones particulares y singulares, desde los comandos autónomos hasta los Laya, ¿no?, que entran finalmente dentro de lo que sería la izquierda del Chale. Sí, el proceso casi insurreccional de Vitoria en el 76 evidencia igual tanto la potencia como el límite de este movimiento obrero autónomo de extensión de Mancha de Aceite y demás. Exactamente. Lo que pasa en Vitoria es que no hay, y sobre las lecturas de Vitoria, es que es donde se decanta la suerte del movimiento obrero. En Vitoria y en Madrid el movimiento obrero, ese movimiento obrero que ha nacido en los años 60, sufre su primera derrota política y podríamos decir que pierde ahí la batalla, ¿no?, la guerra, en cierto modo, ¿no? Lo que significa es que todo ese crecimiento de las luchas, lo que se va a encontrar es o bien con la traición, entre comillas, de los aparatos de partido, que buscan la sindicalización, la institucionalización sindical, especialmente el PC, o bien con la represión pura y dura. Y eso deja muchos espacios militantes pues completamente ante una tesitura pues dramática. En el caso vasco, por ejemplo, una parte de ellos son los que tirarán a partir de ese momento hacia la lucha armada, no la de ETA, sino la de comandos autónomos, ¿no? En otros lugares lo que se produce es el intento de recomposición de un aparato sindical que sea con un contrasindicato, ¿no?, frente a comisiones obreras y todo lo que es el proceso de reverticalización que se está dando en ese momento. Es el experimento CNT. Y en otros lugares, sencillamente, lo que se va a intentar es mantenerse en la fábrica, mantener las asambleas vivas y que esas asambleas sean las que dirijan el proceso de conflictividad, pero muchas veces sin articulación con otras fábricas, ¿no? Pues si te encuentras las asambleas, pues bueno, de obreros autónomos o autónomas, en los astilleros de Cádiz, en la Fosa Renault, en Valladolid, en muchos lugares, ¿no? Lo único que pasa es que eso no es viable. Y no es viable no solamente por una razón de que no se encuentre una articulación política, sino porque la crisis económica va a destruir las bases culturales, materiales de ese movimiento obrero. Es decir, que el proceso de expulsión de la fábrica, de paro, y luego de desindustrialización, ¿no?, y la reconversión industrial, lo que va a hacer es ir agotando lo que hayan sido los bastiones políticos de ese movimiento obrero, ¿no? De hecho, hay un resurgir de lo que sería esa autonomía obrera en los años 80, con todo lo que serían las luchas contra la reconversión, de las asambleas de fábrica, etcétera, tal cual, con conflictos muy radicalizados, muy encarnizados, pero con muy poca capacidad de ir más allá de lo que sería una resistencia, una conservación del puesto de trabajo, ¿no? Caso vuestro asturiano, Gijón es ejemplar, ¿no? En todo lo que es la corriente sindical de izquierda, ¿no? Que al fin y al cabo es un experimento sindical de ese tipo, ¿no? Sí. Volver un poco al principio, describías la transición como una negociación entre élites de principio a fin, una parodia de proceso constituyente, resulta una partitocracia blindada y una nueva clase política que como dices ha sido poco estudiada y que es bastante interesante, ¿no? Sí, la transición se acaba así, o sea que la transición acaba siendo un proceso curioso en donde lo que nos encontramos es que el reformismo franquista es finalmente quien va a llevar la batuta del cambio, pero que no va a ser él, a pesar de ser capaz de conservar todo lo que era el modelo social, el heredero del franquismo, ¿no? O sea, el modelo social basado en esas clases medias, no va a ser él capaz de dirigir el proceso, por lo menos su culminación, ¿no? Que será lo que haga el PSOE a partir del año 82, ¿no? Lo que debemos decir, todo el proceso bastante conocido de transacción entre élites, de constitución de una nueva clase política, y una clase política que, si la tomamos en su versión, pues si quieres, de lo que será los aparatos del PSOE a partir del año 82, ya en el poder, pues es heredera de lo que era el antifranquismo estudiantil, y heredera también de lo que podría ser la educación sentimental de esas clases medias que han nacido en el tardo franquismo, pero que ya no se reconocen en el franquismo. O sea, que curiosamente lo que nos vamos a encontrar es que hay cambio político, derechos civiles, una democracia representativa, homologable a la del resto de los países de Europa, pero cambios sociales escasos, ¿no? De hecho, el modelo que sale en los años 80 tiene un recuerdo o es una herencia del propio tardofranquismo. Es un modelo de democracia por y para las clases medias, con un estado del bienestar hecho por y para las clases medias, no para los sectores populares, en el apoyo a la concertada, en el estímulo de la propiedad privada, ¿no? Como mecanismo de acceso a la vivienda, bueno, tantas otras cosas, como los distintos regímenes de excepción a la seguridad social, ¿no? Del empleo doméstico es el más significativo, pero que no produce, si quieres, un mecanismo de redistribución social, pues similar a eso que parecía que aspirarse en el momento, que podían ser los estados del bienestar de los países nórdicos, ¿no? No hay una reforma fiscal en condiciones, no hay tampoco una garantía de los derechos sociales muy fuertes, y lo que vemos es que el trasfondo de todo eso es una crisis brutal, ¿no? Entre el 79 y el 86, que en la forma, si quieres, más dramática de la heroína, ¿no? Es directamente la aniquilación de una generación, ¿no? Fundamentalmente en los barrios más populares, más obreros, ¿no? Del país. De hecho, el propio término, ¿no?, que reivindica más el socialismo durante los años 80, modernización, ¿no?, prácticamente se podría traducir por desarrollismo. No hay diferencias muy, muy fuertes aún en las cuestiones culturales, ¿no? Lo que podríamos llamar los derechos civiles, ¿no? Sí, podemos decir entonces que las clases medias son el principal actor del proceso, ¿no? Más por pasiva que por activa, y cuyo imaginario no fue superado ni por los franquistas ni por los antifranquistas. Exactamente. Yo diría que lo que en realidad se pueden ver, ¿no?, en todas las discusiones del Partido Comunista, hay una aceptación de eso. El eurocomunismo, todas las consignas de la época, ¿no?, la alianza entre las fuerzas del trabajo y la cultura, lo que hace reflejar es eso. O sea, nuestro horizonte es la democracia liberal. De momento no podemos traspasar eso. Y la base social de eso es el pacto con las clases medias, ¿no? Lo curioso que se produce en los años 80 es que esa clase obrera, que podía haberse mantenido como contrapoderes, es sencillamente liquidada, de lo que hemos hablado. Institucionalización sindical, reconversión, desindustrialización. Lo que queda es una sociedad de clases medias, pues bueno, que se convierte en garantía de una democracia pues un tanto pacata, bastante limitada, etcétera, ¿no? En el caso donde no esas clases medias no acaban de configurarse, ¿no?, que la devastación social es brutal y no hay el relevo económico, por ejemplo en Andalucía, en cierto modo yo creo que también en Asturias, lo que se establecen son sistemas clientelares, ¿no?, a través del gasto público, pero no hay, si quieres, como una articulación de contrapoderes sociales de base popular, que por lo menos sirvan de contrapeso, ¿no?, a los mecanismos pues más, si quieres, pues obligadamente conservadores de la democracia representativa, ¿no? Sí, fueron, yo creo, unos años muy confusos, ¿no? ¿Cómo se explica la desafección popular, si se quiere decir? Bueno, no cejan diversos sectores de movilizarse en todos los años de la transición. ¿Cómo se explica esa desafección con la legitimidad que nunca perdieron partidos de izquierda o sindicatos? En realidad lo pierden rápido, ¿eh? El desencanto y la desafección respecto a los partidos y los sindicatos va en paralelo. O sea, te encuentras, por ejemplo, ya que si, por ejemplo, comparamos los niveles de afiliación sindical del año 78 y del año 76, estos pasan del 60%, primeras elecciones sindicales, al 13% en el año 86. Hay un abandono de los sindicatos total, ¿no? O sea, por parte incluso de sector de población activa, ¿no? En el caso de los partidos es muy obvio, o sea, todos son destruidos. Lo que hay es el voto al PSOE, ¿no? Y en términos sociales yo creo que es importante verlo porque lo que hay es un retraimiento, ¿no?, hacia una vida privada que en buena medida está destrozada, ¿no? Si quieres como tomar un ejemplo así como fuerte, ¿no?, las zonas de reconversión industrial donde te encuentras que el padre se alcoholiza, ¿no?, la madre sufre una crisis familiar y el hijo muchas veces o la hija acaba de heroinómana, ¿no? Pero lo que hay es algo más que desencanto, lo que hay es una enorme derrota social y eso yo creo que ese componente no se puede obviar, ¿no? O sea, la crisis, la transición es muchas cosas, un cambio político, se conquistan derechos civiles, algún derecho social, ¿no?, otros no, y es también una derrota social de expectativas, de proyectos, etcétera, y una liquidación de lo que había sido el motor del cambio, ¿no?, de lo que era esa clase obrera compleja, ¿no? O sea, yo creo que se puede hablar de algo más fuerte que de desencanto, vamos. Estudias cómo la transición siguió otros derroteros en Cataluña y en Euskadi. No sé si puedes esbozar esto un poco. Creo que es interesante comparar con el caso catalán porque la transición catalana es otro modelo exitoso. Lo único que lo que es el vehículo de cambio no es el Partido Socialista, sino el puyolismo, ¿no? O sea, no es el felipismo, sino el puyolismo. Que en realidad es una operación lanzada claramente contra la posibilidad de un gobierno social comunista en Cataluña y también de que contra poderes de fábrica, en este caso lo que sería la CNT y también Comisiones Obreras, sean como un contrapeso fuerte, ¿no?, al empresariado catalán. O sea que en realidad yo diría que el caso catalán es una variante del español. El vasco es más complejo porque aunque la transición yo creo que es exitosa y finalmente el PNV pues es integrado a través de lo que serían el Estatuto de Autonomía de Guernica, del 79, lo que hay es una síntesis nueva que permite que lo que había sido el lugar donde había habido mayor agitación social, donde la extrema izquierda había sido más fuerte, donde el movimiento obrero pues había tenido componentes más extensos, donde había adquirido también componentes muchísimo más transversales socialmente, pues una síntesis política que en principio no era ni era la más potente, pero que va a permitir que el conflicto se extienda durante unos años, aunque luego se agote, ¿no?, también, que yo creo que es el tándem esta izquierda abertzale. Esto finalmente se convierte también en una trampa, ¿no?, porque al fin y al cabo lo que es la degeneración propia de lo que es la lucha armada en terrorismo, pues cada vez más ciego, a partir de Hipercore es total, ¿no? Y por otra parte va a encapsular a sectores más irredentos dentro de una lógica nacional comunitaria, yo creo que es la izquierda abertzale, que tampoco va a ser viable, ¿no?, a la hora de contagiarse a otros sectores sociales y también de extenderse a otros territorios, porque sin eso pues te quedas encapsulado en tu propio espacio social. Pero sí permite que esa dinámica de conflictividad, incluso de expansión de los derechos democráticos, pues se mantenga allí más tiempo que en otros lugares, ¿no? De todas maneras es otra derrota en toda regla, diría que se puede hablar también en esos términos. Sí, por diseccionar un poco a los supuestos héroes de la historia oficial de la transición, que sería la izquierda, ¿no? En primer lugar tenemos el, bueno, como decías, el componente antifranquista, un producto de su tiempo, el PCE, que es el, bueno, no oculta su papel de partido del orden, ¿no?, en todo el proceso. El Partido Comunista es quizá es como que yo creo que es el paradigma de fracaso de la izquierda en los años 70 y realmente antes, ¿no? El comunismo español tiene luces y sombras. Las luces pues son todas conocidas, una militancia abnegada, etcétera, pues donde se ha dejado algo más que años de vida, sino directamente la vida, pues muchas decenas de miles de personas. Pero por otra parte, dentro de una tradición política que es penosa, ¿no?, si quieres. O sea, que es la tradición política del del, bueno, pues del, lo que es un partido que sale de la Tercera Internacional y que luego es directamente un partido stalinista, ¿no? Lo que nos encontramos es que todos los experimentos de renovación, de estalinización del Partido Comunista, lo que han ido, no han operado en términos internos de la democratización del partido, y lo que se han sido simplemente en términos cosméticos y también estratégicos, y normalmente para mal. O sea que el carrillismo lo que hace durante los años 60 y 70 es básicamente adoptar una posición de pacto social, pero sin generar una máquina democrática de movilización. Lo que nos encontramos es que a partir del año 76, incluso todas las células del partido, ¿no?, eran verdaderamente máquinas de movilización, de generación de conflictos, sí. Lo que se convierten es en, son liquidadas para dar lugar a una máquina puramente electoral, ¿no? Es el partido que aparece a partir de abril del 77. Entonces el PC es básicamente responsable de su propia autoinmulación, o sea, en primer lugar, o sea, porque el PC no sobrevive a la transición. En esa posición de pacto social, a veces laminar la propia base que permitía su existencia, ¿no?, que era todo ese aparato de movilización. Se convierte en un partido electoral y su posición moderada es luego, paradójicamente, ocupada por alguien que no tenía ninguna presencia en los conflictos sociales, como era el PSOE. Entonces es un proceso prácticamente de autoabolición, ¿no? Fundamental es la falta de discusión interna, la propia burocratización interna, ¿no?, que impide que la inteligencia crezca dentro y que la gente tenga una participación real, ¿no?, dentro del propio partido. Sí, por otro lado, en el caso del PSOE, eso, una organización residual, pero que va a hacer de la necesidad virtud, y que algo que yo creo en ocasiones ha pasado desapercibido, que fue el verdadero adalid del antifranquismo en la transición, como tú bien explicas, sobre todo en la primera campaña electoral, ¿no? Sí. PSOE juega la radicalización. PSOE lo que le sabe leer es como los deseos de cambio de esas clases medias, ¿no?, del movimiento estudiantil, de unos sectores profesionales que ya no se reconocen en el franquismo. Juega a la izquierda y luego jugará la moderación. O sea, de ser un partido que tenía una presencia social mínima en los conflictos sociales, es sin embargo el partido que va a saber encarnar mejor en términos electorales lo que es ese anhelo primero de cambio radical y luego de gobierno responsable. Entonces juega primero a la izquierda y luego jugará a la moderación para llegar al gobierno. Juega a la moderación ya cuando todos sus adversarios han sido destruidos: la extrema izquierda, el movimiento libertario, el propio PC, ¿no? Es a partir de, en realidad, del año 79. Respecto a la extrema izquierda, no sé si podemos decir algo de interés o que le dignifique, bueno, o que la dignifique, ¿no? Que merece la pena echarle un ojo a eso, que fue la colección de partidos, muy plural, y que realmente no sabe leer la transición, o sea que son todos según un patrón un patrón claramente leninista, y que en muchos casos pues lo que opera es, en términos de generación de aparatos de lucha armada, como los GRAP o los FRAP, etcétera, inviables todos ellos, o en términos institucionales, como tratando de ocupar un espacio electoral más allá del PC, como podría ser el PT y la ORDT, su unificación, o en el mejor de los casos, yo creo, como un intento de leer la transición en sus cambios y apostar por los nuevos movimientos sociales, que sería la Liga y el movimiento comunista, ¿no? En cualquier caso, la extrema izquierda no sobrevivía a la transición, salvo estos dos últimos partidos, que van a tener un papel fuerte en la lucha anti-OTAN y luego también en la insumisión, el resto desaparecen, ¿no?, completamente. La izquierda pasa en un abrir y cerrar de ojos de la ruptura a la reforma pactada, ¿no? ¿Cómo valoraba esta izquierda sus propias fuerzas? Yo creo que, claro, hay diferencias. El PC, que es la parte como más importante, lo que pensaba es que iba a ser básicamente el gran partido de la izquierda, ¿no? O sea, que en su presencia en las luchas sociales contra el franquismo, pues le iban a dar un respaldo electoral fortísimo, ¿no? Por eso juega la moderación. O sea, él piensa que va a ser capaz de controlar el proceso social y que eso es lo que le va a dar pues la carta de credibilidad y los réditos electorales que finalmente no consigue, ¿no?, y que pasarán al PSOE. Respecto a los otros actores, sencillamente es que quedan al margen, ¿no? O sea, que son inmediatamente marginados de los procesos de pacto entre élites, ¿no?, que se dan en la transición. Entonces, pues, yo creo que es eso, ¿no? O sea, tanto el PC como el PSOE juegan el pacto social, el PSOE con más reticencias y el PC con menos, por lo que comentaba antes, y el juego se va a producir justamente al revés de como pensaba el PC. El gran partido de la izquierda no va a ser, como en el caso italiano, el Pichi con el Pichí o, uh-huh. o en Francia con el PCF, sino el Partido Socialista, ¿no? Sí, pero bueno, en cualquier caso, como bien expones, en las elecciones de junio de 77 estas fuerzas sí que superaban al reformismo franquista y, bueno, renunciada a la movilización en la calle, también renunciaron a un tipo de ruptura electoral, ¿no? Claro, eso es, tiene algo de parecido al de ahora. O sea, cada uno juega su propia partida, ¿no? O sea, su propia partida electoral. Entonces, en lugar de presentar un frente democrático amplio por la ruptura democrática o por una constituyente, por decirlo en términos más técnicos, lo que hace es que cada uno pues se presenta con su posición política. El resultado es que ahí miden fuerzas, entre las distintas fuerzas de izquierda, ¿no? El PC, la extrema izquierda, el PSOE y el PSP, y eso es lo que produce ya el reparto, ¿no? Que estabilizará muy rápidamente el sistema de partido. Pero ya lo prima la lógica de partido sobre las propias posibilidades de cambio, ¿no? Sí, bueno, por entrar un poco con el último bloque, bueno, de 1982 al 86 es la pacificación definitiva, la consolidación de la transición con el antecedente del 23F. ¿Qué se puede decir a estas alturas del 23F? Yo diría que el 23F son muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo es una pantomima, o sea que la tesis que a mí más me convence es, bueno, si quieres, como que hay un proceso dentro del ejército donde un golpe de Estado que estaba pensado básicamente para eliminar a Suárez y forzar su dimisión con una posibilidad de un gobierno de concentración nacional, probablemente con la aquiescencia de la gran mayoría de los partidos. Lo que se hace es encabalar con otras operaciones militares de partes del cuerpo del ejército que eran involucionistas, ¿no? Se produce confusión y se da este amago de golpe de Estado que es completamente inviable porque el otro, el más importante, pues ya se había resuelto con la dimisión de Suárez, ¿no? Eso es lo que sucede básicamente. Entonces, digamos que no veo como la posibilidad de que haya, o sea, como que la amenaza de la involución juega más bien como un fantasma uh-huh. que como una amenaza real, es decir, para la mayor parte de los poderes económicos y de la clase política, la posibilidad de una vuelta a lo que sería un franquismo duro era absurda, o sea, y antieconómica, sobre todo a la altura del año 82, donde ya está todo, 81, 82, donde está todo realmente resuelto. Sí, una vez culminada la fiesta, quedan, como expones, los efectos de la resaca, que ya apuntabas, el movimiento obrero a la defensiva, que muy bien conocido por aquí, ¿no? Por otra parte, el tremendo desgarro social y, por último, la integración de los movimientos sociales. ¿Qué puedes decir sobre esto? Lo que se produce, sí, claro, es que a partir del año 77-78 lo que vemos es que no solamente hay movilización obrera, sino que se produce una extensión, ¿no? A otros sectores sociales, ¿no? La extensión, podríamos llamarla metropolitana, aparece el movimiento ecologista, el movimiento feminista, consolida, el movimiento vecinal sigue todavía, ¿no? Con cierta fuerza. Lo que nos encontramos también es el movimiento de los presos comunes, de la COPEL, ¿no? Y tantas otras cosas, la contracultura. En cierta medida el PSOE, su programa de cambio, tiene que ver con estos movimientos. La moratoria a las centrales nucleares, la ley del aborto, la ley del divorcio ya se había conseguido, ¿no? Y buena parte de estos movimientos lo que van a hacer es aceptar ese programa reformista del Partido Socialista e integrarse propiamente como cuadros, ¿no? de la administración o de las nuevas secretarías, ministerios y tal, que el Partido Socialista crea el efecto, ¿no? En relación al medio ambiente, a la mujer, etcétera. Otra parte obviamente no se va a integrar, ¿no? Pero en cualquier caso sería el último coletazo ya de la transición. Sí, por acabar, por nuestra parte, bueno, al margen de que quieras añadir algo, ¿no debería titularse el libro entonces ¿Por qué triunfó la democracia en España? A mí lo que me interesa mucho es, y yo creo que en esta época es importante, es reivindicar el término democracia. La democracia no es un término que ha sido siempre un campo de batalla, que es conflictivo, sí. que realmente no tiene por qué coincidir necesariamente con lo que conocemos como democracia liberal representativa, ¿no? De hecho, eso en términos clásicos sería una oligarquía, ¿no? Es el gobierno de unos pocos, por mucho que haya sido elegido, ¿no? Entonces creo que es un campo en disputa y que creo que además que buena parte de lo que eran las luchas sociales del momento se reconocían en la palabra socialismo, pero también en la democracia, ¿no? Y creo además que es muy difícil que compongamos un programa de cambio que se separe de un horizonte, si quieres, como democrático. Es decir, que no necesariamente creo que tenemos que pelear sobre ese concepto. Vale, pues por nuestra parte nada más. No sé si quieres añadir algo que se nos haya podido escapar. La verdad que era un poco complicado afrontar esta entrevista, dado todos los temas que se podían tratar y Claro, demás. claro. No, no, perfecto, ¿no? Yo creo que sencillamente que la transición es vamos, es un campo de pruebas de distintos experimentos políticos y que realmente lo que hace es azuzar y estimular los sentidos, ¿no? De lo que es una política hoy. Aquí creo que los paralelismos a veces son incluso demasiados y sorprendentes. Y por supuesto agradeceros a Radio Cuca pues el poder haber participado en el programa, claro. Bueno, pues muchas gracias a ti, ya te pasaremos el enlace. El audio. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte Gracias, abrazo. Emanuel. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pasado de siempre, se te amontona el temporal, siempre pegando de un sablazo al remanente, no vas para adelante ni para atrás, y todos los demás en un rincón, evitando la conversación, no tienen que dudar, maldicen sí, pero solo saben aguantar. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestra conversación con Emmanuel, al cual agradecemos de nuevo su participación. Nos despedimos hasta el lunes que viene, en el que el programa estará dedicado bien a hablar de nuevo de la autonomía obrera o de las revueltas de esclavos en la antigüedad grecorromana. Ya veremos. Gracias por sentirnos. Un abrazo y salud. Siempre habrá alguien evidente que a mi manera de pensar hace el apaño porque tiene suficientes dotes de popularidad. Todos los demás que defendió saltan a la calle a celebrar la desaparición del malestar, listos para la reconversión. Apaga y vámonos antes de ayer, ya nos la clavaron otra vez. Ya me dirás cómo te sientes.